decís. Cuando yo ya te soñaba, cuando yo ya te soñaba, todavía tú no nacías. Iban pasando los días, mi corazón preguntaba, mi corazón preguntaba. Si el mismo Dios me dice que lo olvide, si el mismo Dios me dice que lo olvide, al mismo Dios le digo yo que no. Si el mismo Dios baja del cielo y me lo quita, yo subo al cielo y se lo quito a Dios. Si el mismo Dios me dice que lo olvide, ¿qué quieres que haga con esta triste vida? ¿Qué quieres que haga con esta triste vida? ¿Qué quieres que haga con este corazón, sacármelo del pecho hecho pedazos para darte la prueba de mi amor, para darte la prueba. Le dije a una paloma, toma esta flor, le dije a una paloma, y llévasela al ser que más me quiera, dile que es la flor de más aroma de todas las que adornan la pradera. Las que adornan la pradera. No puedo luchar más, estoy cansada. Yo no puedo luchar más, estoy cansada. Si dejo de luchar es cobardía. Traigo mi corazón despedazado por conseguir tu amor, amado mío, por conseguir tu amor. Llorona, lloroncita, cielo lindo. Ay, ay, ay, ay, ay, llorona, lloroncita, cielo lindo. Ayer te vi depenando, llorona, debajo de un tamarindo. Ayer te vi depenando, llorona, debajo de un tamarindo. Cinco sentidos tenemos, los cinco los apreciamos. Cinco sentidos tenemos, los cinco los apreciamos, y los cinco los perdemos, llorona, cuando nos enamoramos. Y los cinco los perdemos, llorona, cuando nos enamoramos. Ay, ay, ay, ay, llorona, lloroncita, cielo lindo. Ay, ay, ay, ay, llorona, lloroncita, cielo lindo. Ayer te vi depenando, llorona, debajo de un tamarindo. Ayer te vi depenando, llorona, debajo de un tamarindo. Yo tenía mi barca de oro para irme a La Habana. Yo tenía mi barca de oro para irme a La Habana. Y por seguir de tus pasos de solo perdí mi guadalupana. Y por seguir de tus pasos de solo perdí mi guadalupana. Ay, ay, ay, ay, ay, llorona, lloroncita, cielo lindo. Ay, ay, ay, ay, llorona, llorona. mansita cielo lindo. Ayer te vi desvenando llorona debajo de un tamarindo. Ayer te vi desvenando llorona debajo de un tamarindo. Llevando en su alma una dulce ilusión, contento va porque al remar piensa en su amada que en tierra dejó. Boga marinero, boga ayer, se perdió de vista el malecón, vi la blanca estela sobre el mar. será tu último adiós. De Veracruz vengo hasta aquí, linda jarocha, a cantar mi pregón. De Veracruz vengo hasta aquí, linda jarocha, a cantar mi pregón. Traigo guachinango con freno, pulpo fresquecito y camarón, pero en el anzuelo de tu amor quedó mi corazón. Traigo guachinango con freno, pulpo fresquecito y camarón, pero en el anzuelo de tu amor quedó mi corazón. Llevando en su alma una dulce ilusión, contento va porque al remar piensa en su amada que en tierra dejó. Boga marinero, boga ya, se perdió de vista el malecón, y la blanca estrella sobre el mar será tu último adiós. De Veracruz vengo hasta aquí, linda jarocha, a cantar mi pregón. De Veracruz vengo hasta aquí, linda jarocha, a cantar mi pregón. Traigo guachinango con freno, pulpo fresquecito y camarón, pero en el anzuelo de tu amor quedó mi corazón. Boga marinero, boga yeah, se perdió de vista el malecón, y la blanca estela sobre el mar será tu último adiós. Noche oscura y tenebrosa, préstame tu claridad para seguirle los pasos a un ingrato que se va. Mañana por la mañana cubre tu patio de flores que te viene a visitar la Virgen de los Dolores. Clavelito, clavelito, clavelito, estrella. Thank you. pan del olvido. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. La dicha repentina, la alegría. Era un momento la dicha repentina, la alegría. Y aunque han pasado los años, nunca ha pasado. Eterna la alegría, la dicha quedó conmigo, ya es eterna la alegría. Y aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día. Y aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día. Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma. Pero, ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. hacerte una casa en el aire solamente pa' que vivas tú. Yo voy a hacerte una casa en el aire solamente pa' que vivas tú. Después le pongo un letrero muy grande de nubes blancas que diga la luz. Después le pongo un letrero muy grande de nubes blancas que diga la luz. Porque cuando la luz ya señorita y alguno le quiere hablar de amor, el tipo tiene que ser aviado para que pueda hacerle una visita. El tipo tiene que ser aviado para que pueda hacerle una visita. El que no vuela no sube. Abrirá la luz en la nube. Y si no vuela no llega ya. Abrirá la luz en la inmensidad. Y hacer mi casa en el aire pa' que no la moleste nadie. Cómo seré bonito vivir arriba todo el mundo allá en las nubes con los angelitos sin que te vaya a molestar ninguno. Allá en las nubes con los angelitos sin que te vaya a molestar ninguno. Si te preguntan cómo se sube, decís que muchos se han perdido para ir al cielo. Creo que no hay camino. Nosotros dos iremos en una nube. Que no vuela, no sube. A ver a la luz en la nube. Que si no vuela, no llega ya. A ver a la luz en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire pa' que no la moleste nadie. Esa casa no tiene cimientos en el sistema que he inventado yo. Pegasos tienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios. Vengo a decirles cuál es el motivo de hacer esa casa en el aire. Única forma de vivir tranquilo, porque ese camino ninguno lo sabe. El que no vuela no sube. A ver a la luz en la nube. Si no vuela, no llega ya. A ver a la luz en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire pa' que no la moleste nadie. Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo con que curar tu corazón. Por el dolor, tu sonrisa refleja el paso de las horas negras. Tu mirada, la más amarga desesperación, hoy para siempre. Tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas tu corazón. Quisiera ser la golondrina que